partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Señores, bienvenidos. Así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. La hora de información y opinión académica a cargo del equipo periodístico de la Esperanza Racinguista del Dial. Estamos en Radio Génesis AM 970 con la vía de comunicación abierta para que ustedes puedan participar del programa 4926-1622. También tenemos un mail para que se comuniquen con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestro sitio web, como siempre, está con la última información del equipo, y también se pueden escuchar los programas y las transmisiones de Racing Juegue, donde juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista estamos hablando del partido. En un ratito nada más lo hacemos junto a Ricardo Zanoli, Lorena Somadosi y Mariano Burgarel aquí en Esperanza Racinguista. La vuelta al triunfo dejó a un chico que pudo cumplir su sueño. Estamos hablando de Valentín Viola. A él vamos a estar escuchándolo también aquí en el programa de Racing. El medallero con el mejor, el peor, el intrascendente y el raspador del partido a cargo de Lore Somadosi. ¿Y qué más tenemos para hoy? La información del plantel, porque Racing volvió a los entrenamientos pensando en el partido con Newell's del próximo sábado. Toda la data la trae, como siempre, Martín López López. Notas, información, opinión, todo lo que pasa en la vida de Racing durante una hora te lo comentamos aquí en Esperanza Racinguista hasta las 8. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, opinión. To the table, you see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the plate. ¿Y cuándo arranca esto? No, esperando que arranque. ¿Arranca en el momento? Arranquemos el programa. Pues y arranca rápido, ¿eh? Sí, no arranca más después. Arranca rápido. Y si en el momento va a explotar, pero me imagino, pues si no. No. ¿Viene o no viene? ¿Seguimos? Let the midnight special. Ah, mirá lo que era esto. Mirá qué bien. Bueno, ¿cómo andas, Anali? ¿Le pusieron esta música para ustedes, por no, lo visto? No, usted sabe que yo odiaba esta música. ¿En ¿no? serio? Sí, pero. Qué raro. ¿Sabes no, que yo también la odio, esta no, música? No, no, yo no. ¿Ahora no? No, ahora no. Lo que pasaba... Pero te la noto esa, ¿eh? Yo era hincha de los Beatles, por supuesto. Los Beatles, claro, para mí era lo máximo. ¿Sí? Y tenía un amigo que se había hecho fanático de Creedence, no, y decía que, sí, para él lo máximo era Creedence y era superior a los Beatles. Entonces ahí era una confrontación personal. Entonces era como Racing Independiente, más o menos. Está bien, Beatles está contra bien. Creedence. ¿Pero era Beatles contra Creedence o era Beatles contra los Rolling Stones? No, él era muy hincha de los Creedence. Entonces yo, como era muy amigo de él, éramos una confrontación personal. Sí, nomás. Sí. Cosas, bueno, de chicos. Racing bien... Más o menos. Ganó, ¿no? ¿Lo tiene un poco más contento? A mí me tiene contento que juegue bien Racing. Bueno, está bien. ¿Lore? No como la gente quiere que gane solamente. Bueno, yo estoy contento porque ganamos nuevamente. Yo también estoy contenta. Buenas noches, buenas tardes primero, y estoy contenta porque ganamos, pero no estoy muy contenta por el rendimiento del equipo. Bueno, y Mariano, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo le va? Saludos para todos. Bueno, ¿vos estás contento con el triunfo? ¿Y con el juego y con el general de Racing o no? Sí, digamos que... Por ahora es solamente un punto de partida, hay que ver cómo continúa la historia. Lo dije en el final de la transmisión el otro día. Uh-huh. Esto tiene que servir para que Racing sume 6 puntos más seguidos. Estos 3 más 6 más. Vos sabés que yo tomo esto que estás diciendo vos, ¿no? Que esto sea el punto de partida de un Racing que sea un poco más inteligente, que fue, me parece, lo que ocurrió el otro día. Conseguir 3 puntos a base de un cambio, de buscar soluciones a un momento en el cual... El partido iba derecho al 0-0, porque iba derecho al 0-0, y en el cual Racing encontró, o en realidad Russo encontró desde el banco, la fórmula como para cambiar algo el esquema, ¿sí? Introduciendo, por ejemplo, no sé, a los chicos que puso en la cancha, cambiando cuando había que cambiar para aguantar un resultado, ¿sí? Esa famosa llave que decía el otro día el Mago Capri acá en el programa. ¿Cuál es la llave? Bueno, la llave es quizás... ¿cómo se cierra un partido? Bueno, la llave puede estar en poner un defensor más, en aguantar un poquito más atrás del partido, en saber que ya estás ganando y que el rival no te lo puede dar vuelta de ninguna manera, porque tampoco tenía cómo hacerlo. Es más, el gol de Arsenal llega de un bombazo de media distancia, un golazo, la clava en un ángulo, pero si no, Arsenal no te llegaba. Tuvo algunas llegadas de pelota detenida, pero eso es algo que Racing ya lo tiene de manera repetida, ¿no? Con inconvenientes. Por arriba, esos centros cruzados que le molestan tanto a los defensores de Racing, que, bueno, pasa siempre en Racing. Pero no le llegaban a Racing por abajo. ¿Te puedo contradecir en algo? A ver, dale. Para mí, el Racing no estaba convencido que el partido terminaba 0-0. Yo creo que Racing en todo momento estaba convencido que ganaba el partido. El equipo de Racing, a pesar de no demostrar un fútbol como en otras oportunidades, creo que desde la cancha y desde el banco el mensaje era ganar el partido. Es que siempre me parece que el mensaje es tratar de ganar el partido. A ver, el partido con River, Racing iba a buscarlo, lo iba a buscar, pero sin idea o sin saber cómo poder abrir ese encuentro que estaba cerradísimo el segundo tiempo y que Racing podía jugar 3 días más seguidos y no le iba a hacer un gol a River. O por Carrizo, o por el árbitro, o por lo que quieran ponerlo, o por Racing y su juego, que es así de monótono. Pero el partido estaba más abierto el sábado que el partido, sí, con River. River estaba muy cerrado, estaba muy plasmada la idea de River en la cancha de mantener el resultado, cueste lo que cueste. En cambio, con Arsenal la cosa estaba más abierta. Sí, pero se abre también porque Racing le permite que se le venga un poco. Y no estaba en la búsqueda esa permanente y frenética de... ir por un lado y para el otro, buscar el espacio. Bueno, en algún momento está bueno eso, pero cuando va 0-0, y si estás jugando, no sé, con jugadores que en cualquier momento te pueden dar ese plus de ganancia en el partido, en el cual desequilibran por la individualidad misma, por lo apto que son esos tipos de jugadores, y quizá lo puedas ganar. Pero teniendo en cuenta que dentro de la cancha seguís manteniendo a Luguercio, que no está jugando bien, a Oche, que no está haciendo tampoco bien, a Toranzo, que el primer tiempo tampoco lo jugó bien, Zuculini no termina de ser nunca Jacob, por izquierda Lich no estuvo tan fino como el partido anterior, sí jugó un poco mejor quizás por derecha Pichud. Es decir, que tenés varios jugadores que no están en su plenitud como para buscar el juego en el campo contrario. Bueno, creo que Racing está optando o optó por la mejor opción, que era buscar otra forma de jugarle, darle un poco más de espacio a Arsenal para que se te venga como para tratar de salir de contra. Y bueno, lo ganó. Sí, estaba muy claro el planteo de Arsenal. Por ejemplo, tapar las bandas, cosa que pudo lograr con Lich, no tanto con Pichu. No. Lo tapó a Toranzo, o sea que lo dejó libre a Zuculini. Sabemos que Zuculini no es Toranzo y no puede generar el fútbol que genera Toranzo. Sí. Y además, a pesar de mantener una marca más o menos fija sobre Teo, Teo es un jugador tremendo, se las arregla solo para complicar a cualquier otro rival, ¿no? Sí. Mariano, ¿vos notaste el mismo cambio? Mariano. Sí, acá estoy. ¿Vos notaste el mismo cambio? Te preguntaba en cuanto al juego que tuvo Racing el otro día. Yo creo que el otro día no jugó tan bien Racing como los otros partidos, pero tuvo una actitud que lo demuestra en una sola posición. Para mí ya se deja en claro que somos audaces, pero no tanto. Lich no jugó de lo mismo que venía jugando los otros partidos. No, No fue una casualidad, Cuando nosotros discutíamos en la previa del partido la posición de Avendaño y decíamos, bueno, para el juego aéreo, y yo me acuerdo, Ramiro, que vos marcabas, pero si lo dejan solito para cubrir toda la banda, se va a complicar. Y no fue que lo dejaron solito. Lich jugó casi de tres, a veces se adelantaba, pero volvía inmediatamente a la posición de lateral. También lo tenía ahí constantemente a Adrián González, ¿no? Es cierto eso, que lo mantuvo bastante retrasado a Lich. Sí, pero hubo otros partidos en los que Lich se iba y no le importaba quién estaba a su espalda. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Del zaguero, del stopper. Sí. Y el cierre del partido fue también clarísimo, que el técnico cambió la postura cuando lo pone a Nicolás Sainz, como para marcar finalmente con 5 atrás, no con 4. La diferencia que yo veo es que Racing fue un equipo mucho más utilitario. Y sí. Dejó un poquito la exquisitez y se puso un poquito el lirismo. Sí, me parece que se comprimió más, se apretaron los las líneas, y además se apretaron abajo, mirá que llegó un momento, los últimos 5 minutos eran 6 casi defendiendo. Sí. Es que hay partidos que a veces algunos hay que jugarlos y otros pelearlos. Sí, es verdad. Y este no era un partido para jugarlo. No, y menos en esa cancha. Una estructura de 4-1-4-1. Uh-huh. El único delantero fijo, el hombre que se dedicaba esencialmente a avanzar en Arsenal, salvo después cuando se hicieron cambios en el final, era Óbolo. Sí. Los otros 9 jugadores de campo estaban predispuestos a tratar de cerrar el circuito futbolístico de Racing. Sí, yo festejo la inteligencia del técnico, por fin, de buscarle un cambio, una solución, a un momento en el cual Racing venía perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y esto que marcabas vos recién, Ricardo, ¿no? De ser más utilitario y más consecuente a la necesidad que tiene Racing, que era de sumar puntos, ¿sí? Sí. Y ser más efectivo desde el armado del equipo. Pero eso estamos hablando hoy porque Racing ganó. Si con el mismo esquema Racing hubiese empatado, hoy sería lo mismo, reflexión sería la misma. Claro que sí, porque Racing venía de perder, pero muchísimos puntos. Y nunca te encontraba un equilibrio de cómo armarse bien, tanto defensivamente como ofensivamente. Sí, pero ese razonamiento lo haces vos, lo hago yo, y lo hace Mariano, y la gente no lo hace. Y bueno. Si la gente, si Racing no hubiera ganado, claro, lo hubiera matado a Russo. Sí. Bueno, está bien. Yo creo que ahí se hubiese equivocado la gente. Sí. De la manera que la pasada me estaban marcando si yo me estaba equivocando o no, porque pedía la salida de Russo o no. Bueno, creo yo también ahí que se equivoca la gente, porque si el técnico está queriendo demostrar que puede llegar a haber algún cambio, o que tiene variantes como para modificar y sacar puntos, porque, a ver, le criticábamos, yo por lo menos le criticaba la semana pasada, que Racing tenía más partidos perdidos que Huracán. No puede ser. No. Era imposible. No, con el equipo que tiene, con las individuales que tiene, no puede ser. Pero es que, aparte, tenía otras formas de poder armar el equipo, como la tuvo el otro día contra Arsenal, como para no perder esos partidos. Y por lo menos sacar algún punto más y no estar ahora en la 13ª fecha, pensando en la Sudamericana nada más, ¿sí? Quizá podríamos estar pensando también en el campeonato, que por lo visto todavía no se quieren bajar, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece que es demasiado utópico pensar que Vélez se va a caer y que todo el resto de los equipos que tiene Racing adelante también se tienen que caer. Es bastante complicado el tema. Hay que pensar en el partido a partido, que me parece que es lo más concreto y responsable, ¿no? De parte del técnico en este momento, es sumar en el próximo partido, que es con Newell's. Sí, listo. Para mí no hay que pensar ni en el campeonato ni en la copa. Para mí hay que sumar, hay que pensar en sumar puntos. Y fundamentalmente, si te pones y te detenés a mirar la tabla de promedio, hay que sumar puntos, Ramiro. Destacaste, Mariano, en el 1-1 que hiciste en el día de hoy, ¿sí? En el detalle de cada uno de los jugadores, en los puntajes de los mismos. Otra vez a Teo Gutiérrez como el mejor. Sí, en realidad yo destaqué a la joya a Toranzo, porque si no, esto sería jugar por el segundo puesto. Es que es así. No, es tremendo. Es tremendo, es un jugador terrible. Jugando medianamente, porque el otro día no fue descollante. No. El otro día jugó bien, sí, pero no hizo ningún gol. En un partido normal tendría que haber hecho dos goles Teo el otro día. Sí, sí. Bueno, vos sabés que yo creo que si Teo Gutiérrez en este momento jugara en Boca o en River... Sí, vale cualquier No, no, es tremendo. Sería tapa de diarios y revistas todos los días. Todos los días. Es un jugador terrible, terrible. Sí, porque además sin hacer goles, o sea, le da la asistencia a Toranzo, tiene la inteligencia de moverse en el área como él solo lo sabe hacer. Porque sí, no, pero... Auche no está en su mejor momento, Luguercio tampoco. Y el único que desequilibra en el área es Teo. Sí, y Auche no está en su mejor momento por algo que destacábamos el otro día también en la transmisión. Que era... No queda bien que Auche esté tirado contra un costado, adelante, no, perdido. Se desperdicia mucho. Quizás jugando más al centro junto con Teo, se podría ver un poco más el juego de Auche, pero así me parece que está perdidísimo. Es que si sube Pillú por la derecha, Auche tendría que ocupar otro lugar. No se enciman, y encima cuando llega Pillú a la altura de Auche no le da la pelota, no. Así que me parece que se desperdician. Son dos jugadores en la misma posición prácticamente. Sí, igual que si Auche se corre a otra posición, le ocupa el lugar que Teo necesita, porque... Teo es alguien que se moviliza con la pelota en 10 metros. Si va para un lado va a estar Auche con su defensor. Claro. Si va para el otro va a aparecer Luguercio, que para mí cada vez es menos productivo la presencia de Luguercio como delantero titular. Esto lo digo de algunas fechas, y más allá de que Luguercio cumpla 100 partidos y que el otro día puso voluntad, jugó lo Luguercio, etcétera, etcétera, termina siendo poco productivo en ofensiva. Poner tres delanteros hace que Auche tenga que jugar de 7 abierto y que la mayor parte del juego ofensivo caiga, más allá de lo que haga Teo, en Luguercio. Ustedes recuerden las principales situaciones de peligro o de acciones cerca del área. Participó el payaso, sí, que no tiene resolución. No, claro. Aparte le quedó las dos veces para la zurda y la resolvió muy mal las dos, ¿no? Sí. Pero no olvidemos una cosa, que Luguercio está jugando en lugar, primero, de Gio Moreno y de José Luis Fernández. Sí, también. Sí, yo te digo que me parece que este partido con Newell se va a mantener todo igual. Sí. ¿No? Pero para mí el gran cambio estructural de Racing va a ser contra Quilmes. ¿Por dónde viene? Para mí vamos a volver a la defensa del año pasado. Cuatro grandotes atrás. ¿Con el paraguayo sobre la derecha? Claro, para mí en la fecha siguiente ya van a poder volver Cáceres, Cajáis y Jacob. Sí. Uh-huh. Pero no va a jugar Lich. Sí. Si caemos en la... ese plan o poner a Gonzalo García titular. Imaginen ustedes. Sí, no. Sí, sí. No, Racing tiene que buscar... soluciones ante distintos rivales, más allá que tienen que seguir proponiendo. Yo no estoy en desacuerdo en la propuesta de ir a buscar los partidos, estoy en desacuerdo en ir a regalarse en los partidos. Y Racing se suicidó en un montón de ocasiones. Sí. En un montón de partidos salió a matar o morir, y en muchas murió, ¿sí? En la mitad de los partidos murió. Y además, en la otra mitad, Racing tiene un jugador que no necesita que lleguen con 5 compañeros o con 6 para poder brillar. Le tiras un ladrillo con un poco de cal y de arena y te arma una casa. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, terminan molestando a los compañeros que están alrededor más que ayudar. Ustedes recuerden situaciones en las que fue asistido Teo con claridad. La mayoría las provoca él la jugada. Sí. Se acomoda con el bodoncito en el pecho, la baja y la pone para su mejor perfil o para el peor, pero igual de alguna forma se arregla como para que sea complicada para el rival. O él le baja las pelotas a los demás. Claro. Sí, claro. Pero los demás no se la bajan a él, porque Teófilo asistió en un montón de oportunidades, pero cuando Auche tiene la pelota, por más que lo tenga, quiere definir a Auche. Pero no la domina. No, porque no es Teófilo. Pero no terminan dominando nunca la pelota, ese es el gran problema, parece que tienen tanto Luguercio como Auche, por los dos sectores, ¿no? Pero creo que lo de Auche es un problema de confianza. Vos fíjate que cuando Auche se enchufa, que admite un gol, enseguida levanta su rendimiento. Sí. En cambio, cuando le sale mal, le sale mal seguido. Es como Racing cuando pierde. Pierde uno, pierde dos, pierde tres. A Auche le pasa lo mismo. Estuvo bueno también, Mariano, sobre el final del partido, el reconocimiento para quien vos decís que es la joya del partido del otro día, de Toranzo, ¿no? Sí, porque es un jugador que le toca trabajar en una zona donde a veces hace un largo recorrido, un trabajo realmente que no es tal vez visto como productivo, pero sí un gran desgaste, porque él es el que tiene que manejar los hilos de Racing. Sí, aparte el otro día estaba muy concurrido ese sector por parte de Arsenal, ¿no? Sí. Y además que ya esto es como jugar a la escondida y que el que cuenta no se tape la cara, porque ya todos saben lo que va a hacer Toranzo, dónde va a ir a buscar la pelota, quién se lo va a dar y cuál va a ser el recorrido que va a hacer. Puso dos jugadores para marcarlo Arsenal. Uh-huh. Sí. Y creo que en el momento que apareció Toranzo despegó el partido. En el momento que encontró un metro que pudo clarificar un poquito el panorama, terminó siendo desequilibrante. Por eso yo elegía a Toranzo por Teo, porque si bien tal vez Teo fue el mejor jugador individual, no fue el que desequilibró el resultado. Seguro, seguro. Mariano, tenemos que hacer la tanda y cuarto, nos fuimos largo hoy, pero bueno, queríamos hablar del partido porque en un ratito teníamos pautado también a Valentín Viola para hablar. Así que si te queda más algo más del partido, lo decimos ahora y si no, en ratito la seguimos nosotros. Dale. Una sola cosa antes de que te vayas, Mariano. ¿El lugar de Lugercio, el campeonato que viene, va a ser ocupado por Mariano González? ¿O por Gio? No sé, yo te digo que uno no quiere tampoco volver sobre el pasado, pero ¿qué cosa hubiera sido con un socio para Teo, no? No, sí. Terrible. Si hubiera estado Gio, creo que era robo este campeonato. Sí. En Gio en su nivel hablamos, ¿no? Claro, claro. Sí, el campeonato, digamos, arrancó el campeonato y iban a ser titulares. Lo dije hace 5 o 6 fechas, lo vengo machacando todos los lunes para que quede registrado esto. Para mí, hoy es mejor la contratación de Teo que de Gio. Yo creo, mira, sí. He visto muchos números 9 en Racing. Creo que muy pocos se asemejan a Teo Gutiérrez. Sí. ¿Sí? Muy pocos, ¿eh? Sí, son contados con los dedos de la mano. Porque el campeonato pasado de Gio fue bueno, pero para mí no fue tan bueno como el que está desarrollando Teo ahora. No, es verdad. Es más lujoso. La adaptación de Teo fue mucho más rápida que la de Gio. Es más lujoso lo de Gio y más efectivo lo de Teo. Es así. Sí. Y como perspectiva, creo que los dos pueden complementarse. Esa es la ventaja, ¿no? Sí, obvio. Mariano, un abrazo, gracias. Saludos. Chau, chau. Seguimos un ratito nada más. Después de la tanda, aquí en Esperanza Racingista. Ahí venimos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337, Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Entrevista. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Ya Esto es la Bersuit. No, no, en realidad es la Bersuit. Esto es Cordera. Cordera, claro. Cordera en solista, en versión solista. Haciendo la bomba loca. No me gusta. No le gustó. El que puso la bomba loca ahí al lado del palo el día sábado, para que Racing grite gol, fue Valentín Viola, que lo tenemos en línea. Valentín, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, de Esperanza Racingista. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, mi viejo, bien, bien. Contentos por el triunfo y también contentos con vos, ¿sí? Que la verdad que le vaya bien a los chicos de Racing, siempre está bueno. Tienen un plus ustedes de confianza de parte de todos nosotros. Así que me imagino que también estarás contento vos. Sí. Marcar el primer gol, más siendo jugador del club, es una cosa especial, es un sueño que todos los chicos de inferiores lo quiere lograr, ¿no? Uh-huh. Ya te había tocado en el verano, pero esto es otra cosa. Sí, un partido oficial, un partido muy cerrado. Entrar y la primer pelota que, bueno, tuve la suerte que me quedó ahí y la pude meter, es diferente a lo del verano, es diferente. Y aparte, bien lo marcás vos, Ramiro, vos fijate de los chicos de Racing, que Valentín fue a abrazarse con sus compañeros del banco, que son todos chicos. Es verdad. ¿No, es verdad. Valentín? Sí, también me fui a abrazar mucho con Nico, que Nico Sainz me dijo, ahora entras y haces un gol, venía a festejarlo acá conmigo. Bueno. Bueno, apenas hice el gol, estaba ahí cerquita, me acordé y me fui a abrazar con todos los chicos del banco, salieron, saltaron todos, se metieron en la cancha. Vos sabés que hubo un cantito muy famoso en la década del 60. Tin, tin, tin. Tin, tin, gol de Valentín, por ahí se resurge, y a través de tus goles se populariza nuevamente. Nada, hay que estar tranquilo, recién es el primero, hay que seguir trabajando y seguir mejorando. Bueno, pero el apodo es ese, ¿no? Te dicen Tin, ¿o no? Sí, me dicen Titín, Tito, vale. Y bueno. Sí, no, pero Titín me gusta. Está muy bien. Bueno, después le tengo que preguntar a Nico Sainz a ver qué número sale en la quiniela para el fin de semana también, ya que estamos. Hay que llegar al casino y que tire un par de fichas. Claro, a ver qué pasa, ¿no? Si podemos conseguir algunas moneditas extra, aparte del gol, también nos llevamos unos manguitos. Sí, Nico tiene la apuesta. Bueno, ¿qué te dijo el técnico cuando te dijo que ibas a entrar? Que ahora vas a entrar, vas a entrar por Auche, movete por dónde, ¿cómo? No, me dijo, entrar por Gaby, atacarlo por el sector ese, y me dijo, aguantar la pelota que queda poco tiempo, no sea cosa que se nos vengan en la contra. Y el técnico te tiene confianza para que vayas por afuera, ¿no? Porque la vez pasada te puso por Luguercio por izquierda, ahora te pone por Auche por derecha. ¿Te está buscando el lugar o en realidad te tiene ya como fija en caso de que cualquiera de los tres de adelante les pase algo para que entres vos? No, es que tampoco tengo un puesto muy marcado. Yo he jugado de 9 de área, he jugado por afuera también. Y que, bueno, que Miguel confíe en uno, la verdad es muy satisfactorio. ¿Y cuál es tu lugar o tu posición más cómoda de esos tres lugares que estábamos hablando? No, como te dije, no tengo posición fija. Lo que sí soy de mover mucho, de tirar muchas diagonales, por izquierda, por derecha, me quedo por adentro, no es una posición fija. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se dio el partido en el día de ayer, desde el momento en que vos entraste? Ya, se facilitó todo después de tu gol, ¿no? Cambió la situación. Y los partidos que son así muy muy cerrados, o sea, después del primer gol se abre, ¿no? Después llegamos al segundo nosotros, después ellos pudieron marcar el primero, es hasta romper la primera red. Después se empieza a abrir la defensa de ellos, nuestra defensa está, bueno, obviamente estaba, nos empezamos a cerrar nosotros, seguir ganando 2-0. Ahora, se dice que cuando uno entra en un partido que está prácticamente por terminar, es muy difícil meterse dentro del ritmo que tienen los demás. Sin embargo, vos entraste contra Independiente y entraste contra Arsenal y te adaptaste muy rápido al movimiento del resto, ¿no? Es que sí, uno sabe que son pocos minutos, que por ahí son 10, 5, 20 los que les toque, que tenés que entrar al 100%. Es jodido, sí, entrar en ritmo, porque obviamente hacer la entrada en calor no es lo mismo que correr adentro. Pero bueno, uno trata de entrar concentrado y hacer lo mejor posible las cosas. Recién estábamos hablando del partido y de las individualidades de Racing, ¿no? Y destacábamos a Teo. ¿Cómo vos que lo tenés de compañero, que convivís permanentemente con él, ¿qué te parece Teo como delantero y como compañero también? No, la verdad que Teo fue una incorporación muy buena, es un excelente jugador y una excelente persona, tiene muy buena ubicación, juega muy bien para él y para el equipo, pero también los tres delanteros están en un muy buen momento y son grandes jugadores. Creo que por eso tenemos las situaciones que creamos 5 o 6 situaciones por partido. Uh-huh. Ahora, cuando vuelva Gio y Teo y vos al lado de ellos dos, es robo, ¿no? No. Hay que esperar. Gio se está recuperando bastante bien. Es un gran jugador, es una pieza clave en el equipo. Ahora lo pudimos suplantar, pero bueno, sabemos lo que es Gio y lo que es su nombre. ¿Te gusta cómo juega Racing? Sí, obviamente tiene un ideal de juego que a mí me gusta mucho, siempre intenta jugar, siempre piensa en el arco contrario y eso para un delantero es fundamental. Uh-huh. Bueno, y pensando en tus compañeros del fondo, este tipo de juego, ¿vos pensás que también estarán contentos ellos de tener que defender quizá con 3 o con menos cantidad de gente de la cantidad de ataque, ¿no?, que propone Racing? Sí, no, la verdad no sabría decirte, no ocupo su posición, tampoco quiero meterme en el pensamiento de él ni en funciones tácticas de la defensa. Yo te digo lo que opino yo como delantero. Al delantero siempre le conviene jugar por abajo y que llegar con bastante gente. Valentín, hacer un gol en el equipo de que uno es hincha debe ser una experiencia única e inigualable, ¿verdad? Sí, eso es un sueño que uno lo viene pensando hace rato. Cuando haces el gol se te pasan muchas cosas por la cabeza. Aparte tu viejo... Desde tus amigos hasta tu familia, mi viejo que me banca siempre, mi abuelo que era fanático de Racing, bueno, fui a gritar con los chicos del banco, que hasta recién hoy caí, porque cuando salí del partido no lo podía creer todavía. Tenés todos los recortes de Olé, ¿no? Me imagino ya. Sí, lo guardé todo, Olé, Crónica, el Clarín, todo. Los videos. Sí, todo. Sí, después... sí, tengo el video, tengo el gol resumido, todo. Después vamos a ver si te podemos mandar también acá el relato del gol del otro día. Bueno, estaría bueno. También así te lo guardas para la colección de todos los goles que tengas que hacer más adelante, ¿no? Porque este es el primero de todos los que vas a hacer, me imagino. Sí, ojalá puedas hacer las cosas bien y vengan muchos más. Bueno, ¿hicieron asado ahí por Tortuguita entonces el fin de semana? Sí, estuvo la filial Castelar haciendo un asado, estuvo muy bueno, estuve con la Suculini ahí, la verdad la gente muy buena, la filial muy bien organizada, la comida riquísima, estuvo bueno, muy bueno. Bueno. ¿Y qué te dice la gente cuando te la cruzás? ¿Qué te decían el otro día los hinchas? No, me agradecían, uno trataba de ver el agradecimiento, ¿no? Es también, tampoco hay que volar, es el primer gol. Y obviamente que la gente te lo agradece, pero uno tiene que estar siempre tranquilo y seguir trabajando. ¿Y te reconocen ya? No. Algunos, o sea, los que son hinchas de Racing sí, pero esto por la calle no, esto igual. Bueno, yo los y las hinchas de Racing... No, voy a decir algo. A ver. Yo como femenina, sí. Las chicas sí que lo reconocen. Sí, claro. Sí, que lo reconocen a Valentín Viola, porque yo tengo muchas chicas en el Face que están todo el tiempo poniendo fotos, videos. Valentín, qué lindo que van al Valentín, entrenamiento. Te quiero, le ponen corazones alrededor de la foto de Valentín. No te hagas el humilde ahora, Viola. No, reconocelo, Valentín. No, la verdad tengo muy buena relación. Son chicas que van siempre... Al entrenamiento, entonces cuando uno sale trata de retribuirle un poco, de sacarle una foto, de firmarle, que a uno no le cuesta nada. Está muy bien. Y algún teléfono también podemos sacar a veces, ¿no? No, tengo novio. Listo, lo hacemos fuera de aire esto entonces. Perdón, Valentín, no queremos decir esto. Está bien. Maestro, te mandamos un abrazo y que sigan los goles, dale. Bueno, dale, un abrazo, buenas noches para todos. Gracias, un abrazo, chao. Saludos. Qué educado, ¿no? Para hablar, Viola. Sí, muy bien. La verdad que eso está también bueno, ¿no? Que aparte de jugar al fútbol, de hacer lo que él tiene ganas de hacer, la educación, la forma de dirigirse, de hablar, me parece que está bueno también, ¿no? Y que muy los humilde sean, me pareció, ¿no? Creo que no le gusta la cumbia, me parece. No le va a gustar la cumbia, ¿no? No, eso. Me parece que no. A mí me ¿no? parece que sí. Todos los futbolistas les gusta la cumbia. A todos. No, a todos no. A la caen, mayoría caen sí. Todos. A todos no. Terminan cayendo todos. Bueno, ¿sabes por qué, Ricardo? Porque en el vestuario es religión escuchar cumbia. Con la mayoría de futbolistas que hablé, sí, les pregunto y me dicen que por más que no les guste, cumbia. Entonces, se te pega. Por más que no te guste, se te pega la cumbia. Estás en un lugar donde están escuchando. Soy ateo musicalmente. ¿Sos ateo? Y sí, dice. ¿Ateo que Gutiérrez? Es religión. Es una religión, dice. Escuchar cumbia, yo soy ateo. Bueno. Tanda, en Esperanza Racinguista ya venimos con la información de lo que hizo el equipo en el día de hoy. Vamos. En tu misa, vengo y me doblo a tus pies. Vengo y me doblo con vos, pues. LR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. LR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Y esta tampoco, ¿no? No, esta no. Ni decirlo, ¿no? Pero no es cumbia, no, Ricardo. No dice nada. Es reggaetón. No me gusta. ¿No? ¿Quién es este? ¿Omar? No, ya sabes lo que me gusta. ¿Por qué hiciste? ¿Bailaste el vals cuando jamás? Un bueno 15. Nunca bailé. ¿Nunca bailaste? Nunca bailé. No, me estás jodiendo. No, nunca bailé. ¿Nada de nada? Nada de nada. ¿Jamás? Jamás. Pero si yo... ni al saltimbanco, así, nada, a moverte. Nada. Bailar nada. Fiesta, qué fácil. Nada. Brahma, nunca ¿no? bailé. Si yo algún día me caso, quiero que Ricardo Zanoli baile el vals conmigo. No, no. No lo bailé cuando se casó mi hija. Me está despreciando. No bailé en nunca. Vivo. No, no. No bailé cuando me casé, así que. Me estás jodiendo. No. No bailo. ¿Y qué hicieron? ¿Hubo no fiesta? Bailo. ¿Y estaban todos sentados en la fiesta? Que baile lo que quieran, yo no bailo. Qué fiesta aburrida, Ricardo. Anotamos, odio bailar. Yo no lo odio puedo bailar, creer. Odio bailar, odio bailar. Todo lo que bailan son. ¿Y quién bailó el vals con su esposa? ¿Quién te dijo eso? ¿Estás loco? Mira a Riquelme. Es un número uno. No. Y está feliz. Riquelme está feliz. Y baila. Buah. El que sabe bailar también no, reggaetón es el amigo López López. Mirá López López. Y bueno, o sea, escúchame, es feliz. ¿No es feliz? Se ríe, está todo el día riéndose. No sabemos qué se ríe, López, pero está López le gusta el folclore. También, también. Es terrible, le gusta Luis Miguel. Bueno, está, es variado, es variado. Es un romántico, ¿eh? López López. Es un romántico, por no decir otra cosa. No. Qué barbaridad. uno no está y ya lo agreden. Sí, sí, defendete. Entrá directamente porque si no, hasta que te presente te van a defenestrar acá. Dios mío. Bueno, vamos a contar lo que sucedió en el entrenamiento de Racing antes que sigan hablando de mis gustos musicales. Por favor. Bueno, un entrenamiento de Racing que trabajó por la mañana en cuanto a lo que tiene que ver con el gimnasio. Luego también hicieron algunos trabajos con pelota, pero teniendo en cuenta que Racing va a perder a dos jugadores, uno ya lo sabíamos, Matías Cajáis, que tenía que cumplir dos fechas de suspensión, una ya la cumplió frente a Arsenal y la otra será frente a Newell's Old Boys, y se sumó Marcos Cáceres, que también llegó a la quinta amarilla en el último encuentro. ¿Sabes qué me parece? Que Cáceres el otro día se hizo amonestar a propósito, porque Racing necesita, para el partido con Quilmes, que es lo que decías vos recién hace un ratito, altura de defensa, altura en defensa, y tener el técnico a los mejores defensores para el partido con Quilmes, porque va a ser el más complicado de estos dos que siguen ahora, ¿no? O tres. Después de Quilmes, ¿con quién vamos? ¿De local? ¿Con Gimnasia? Gimnasia vamos a jugar. Con Banfield de local. Va a ser más difícil. De los tres ese próximos. Va a ser un partido terrible. Sí. Hay que ver cómo está Quilmes, pero ese. Los dos. Como esté Quilmes, igual va a ser Quilmes terrible. Quilmes y Gimnasia van a ser dos partidos terribles. Verdad, tocar que les toque a Racing en este momento no, es contraproducente. El peor va a ser para Independiente, que tiene que jugar con Huracán en la última fecha, ¿no? La anteúltima, me parece. Tiene que jugar con Olimpo, ¿no? El domingo. Con Olimpo juega ahora. Qué complicadito lo tienen, ¿no? Bueno. Después le comentó algo de eso. Y bueno. El Turco Mohamed dijo que antes de mandar a Huracán el descenso se va del país. Declaró. ¿Dijo eso? Lo van a matar. Después dijo, bueno, no, es un chiste, no voy a. Pero. Qué lindo quilombo que tienen, me encanta. Bueno, pero volvamos a lo nuestro que me encanta mucho más, que es la vida de Racing, Martincito. Sí, seguimos con la vida de Racing. En cuanto al reemplazante de Marcos Cáceres, sería Nicolás Sainz, que jugaría sobre el lado izquierdo de la defensa, y Lucas Abeldaño se correría a la zona de la derecha para seguir conformando una defensa de tres con Abeldaño, Martínez y Sainz. Casi la misma defensa que contra Lanús. Sí, salvo que el que ocuparía el lugar de líbero sería Martínez, claro, y no Cajáis como en esa oportunidad. Exactamente. Igual creo que si el técnico entendió lo que pasó el otro día en el partido con Arsenal, tiene que volver a jugar con línea de cuatro. ¿Sí? Y que lo retrase a Pichut, o que lo retrase a Lich por izquierda. Alguno tiene que retrasar y jugar, no a defenderse, sino también a cuidar el arco que tenés propio, ¿sí? En algún momento. Si no, es regalarse. La crítica mía viene siempre por ese lugar. Vos tenés que poner, según los jugadores que tenés, ahora no tenés a ninguno de los dos stopper con los que tenías para armar la línea de tres. Bueno, tenés que cambiar, porque no es lo mismo jugar con Abeldán y jugar con Sainz. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, una cosa, Martín, yendo al partido contra el Newell. Se comenta que Bieler va a jugar. Por lo que tengo entendido, Bieler no va a jugar. Desde Newell's, desde Rosario, dicen que el delantero seguramente va a tener manifiesta alguna lesión que le impida jugar frente a Racing, para no decir que hay un acuerdo entre ambos clubes. Uh-huh. Sí, claro, por eso no se puede hacer más. Claro. Desde el lado de Racing dicen que no hay ningún acuerdo, que el delantero puede jugar, pero las voces desde el lado rosarino alzan que tiene una molestia, que hoy entrenó diferenciado y que quizás se pierda el partido frente a Racing. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó con Jacob hoy? Porque se lo veía bastante bien en el entrenamiento hoy a Jacob. Sí, sigue trabajando con pelota, mejoró notablemente en cuanto a su recuperación. Recién el día miércoles llegaría el día 21 desde aquella lesión con la selección. Uh-huh. Teniendo en cuenta que en un principio se dijo entre 3 o 4 semanas lo que tardaría en recuperarse, estaría ya en los parámetros normales, pero igualmente desde el lado del cuerpo técnico no están pensando en arriesgarlo, teniendo en cuenta que si Claudio Jacob jugaría, el que no podría hacerlo sería Lucas Lich. Y se perdería otro jugador de esa defensa de 5, si le quieren poner. Sería jugar solamente con Pichut y Martínez como los jugadores esenciales de esa línea de 5 que manifiesta Miguel Ángel Russo, sí, como titular, y perdiendo un puesto clave. Creo que Claudio Jacob va a volver en el partido frente a Quilmes cuando ya regresen también Matías Cajáis y Cáceres, para tener un poco más resguardada el medio campo y tampoco arriesgar a Claudio Jacob, que hay que recordar que también está al límite de amarillas, tiene 4 tarjetas, y arriesgarlo sin estar en óptimas condiciones físicas en un partido y que luego reciba la quinta amarilla y se pierda el siguiente ya sin él, sin Lucas Lich, creo que el técnico va a tratar de agotar sus posibilidades de poder contar con Lucas Lich en este partido y ya después sí que cumpla las 2 fechas de suspensión que adeuda. Bien. ¿Cuántas tiene Toranzo? Toranzo tiene 7. Sí. Ah, porque se hizo molestar estúpidamente el otro día. ¿No? Bueno, pero fue como un desahogo, sí, fue una fue estúpido, pero bueno. Pidió disculpas igualmente apenas llegó al vestuario. Sí, se viene, se comió dos goles en los últimos dos partidos, imposible. Tenía entrantado el de Argentino Junior y le quedó. Hizo un golazo y para mí fue como un desahogo. Gran gol de Toranzo, Bueno, ya parecería como que tiene resuelto, ¿no? El técnico la situación de cara al partido con Newell's, ¿no? En cuanto a las ausencias que va a tener dentro de la cancha, ¿no? De los titulares, las ausencias de los titulares. Sí, en cuanto al equipo que jugó el sábado, el único cambio sería Sainz por Cáceres y sería luego la misma alineación. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que, recordamos, Gabriel Auche se retiró con un golpe en su rodilla, con un corte. Finalizado el encuentro tuvieron que realizarle una sutura de 2 puntos en su rodilla. Hoy realizó la primera parte que tuvo que ver con el gimnasio, luego no participó para preservarlo, pero el día miércoles ya estará entrenando con normalidad y el sábado será de la partida también, así que Gabriel Auche, que no pudo completar el partido del sábado, igualmente frente a Newell's Old Boys va a poder jugar de titular. Martín, ¿te queda algo más? Si no, te despedimos que tenemos una tanda de por medio. Solamente cortito, el partido de reserva se va a jugar mañana a las 15 horas y tenemos la formación. Dale. Que saldrá con Dobler, Silva, Colombati, Campi, Dineno, Poclava, Mayorga, Respuela, Pérez, Colombini y Acosta, los 11 de Barbas para jugar en la cancha auxiliar de Arsenal a las 15 horas y el entrenamiento de primera será por la mañana en el cilindro. Bueno, Martín, la seguimos mañana. Un abrazo. Perfecto, gracias. Un abrazo. Chau, chau. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Doñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, el medallero. Soy fácil, oh, oh, oh, no acato límites. Algunas noches. esto, viejo? Justo. ¿Qué es esto? Yo le doy el medallero que lo diga Ramiro. No, yo tampoco soy fácil de buenas noches. Yo siempre soy recontra re fácil. Bueno. Por Dios, bueno. Medallero. Vamos rapidito. El premio Rubén Paz se lo vamos a dar a Teo. Por más que me digan, Toranzo, para mí Teófilo es... Sí, indiscutido, se mueve siempre en el área, es el que genera el juego, juega todo, asiste, hace todo. Sí, sí, aparte le tiran la pelota y le dicen, arreglate, y él se arregla. Sí, problema, sí. Vos tirásela que algo va a ser. Exactamente. El premio John Galicchio, el peor, esta vez se lo tengo que dar al demonio Auche. Uh-huh. Para mí fue el peor partido, no sé, por ahí no coinciden conmigo, para mí fue el peor partido de que sí, de este mal. Campeonato, jugó muy mal, sí. No se lo vio seguro en ningún momento. Es que viene jugando mal, me parece que la ubicación que tiene en la cancha no lo está beneficiando. Sí, y cuando tiene la pelota también está flojo en los pases, para mí no me gustó para nada, así que bueno, no me gusta dárselo, pero bueno, se lo vamos a dar al demonio. Van tres partidos van de Auche flojo, sí. Desde el clásico sí. No volvió a jugar bien. Sí, sí, contra argentinos también fue malo. El premio Vicente Principiano... Voy a dejar respirar una semana al payaso Lubercio, pobre, que lo vengo matando todo. Pobre, porque aparte cumplió 100 partidos. Sí, por eso, porque cumplió los 100 partidos. Aparte entonces... porque estuvo en el banco. Todo 100 el partido. Partidos, 12 goles. ¿Qué? Teo lleva 7 goles. Sí, una cosa, es un monstruo. Por eso, lo vamos a dejar descansar, pobre payaso, porque lo queremos. ¿Cómo le aplaudieron, a Teo cuando terminó el partido? ¿Y qué te parece? Se acerca, a Toranzo también lo aplaudieron un montón, pero... Teo, en un momento era tanto el aplauso que él decidió acercarse para el sector donde estaba la gente. Sí. Porque no sé, veía que la gente se caía para aplaudir. Claro. Teo, ¿eh? Bueno, digo, voy, se golpeaba el pecho, ¿viste? En agradecimiento. Todo, gracias. Claro. No se maten, muchachos. Ya soy un fenómeno. Sí, lo sé, gracias. Aparte lo dice, ¿eh? Sí, yo soy el mejor. Le decís, mejor. Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo te definís? ¿Como mejor jugador o mejor goleador? Los dos. Él dice, tiene un ego terrible. Bueno. Ah, pues se le nota en la cancha. Sí, totalmente. Sí. Bueno, el Vicente Principiano entonces se lo vamos a dar a Marcos Cáceres. Trascendente para Cáceres. Sí, y lo voy a calificar nada más como... En la transmisión, Bayano dijo un título muy cierto en base al partido, lo que había sido el primer tiempo. Ni fu, ni fa. Para mí, lo de Marco Cáceres fue así. Ni fu, ni fa. Sí, no, es verdad. Y el Abelardo Vallejos también, por tonto, vos dijiste recién que para vos se había hecho amonestar a propósito. Si se hizo amonestar a propósito, bueno, lo siento. Por raspador, por una falta estúpida en... También, le vamos a dar dos. ¿Doble? Sí, doble. ¿Doble premio? Doble al paraguayo. Cuando lo acomodó, le pegó de izquierda y le sacó la jeta para un lado y para el otro. Exactamente. Bueno, ¿listo? Listo. Bueno, gracias. De nada. Con el a la herida, con la intemperie te arropás. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bueno, en el último minuto de programa no nos olvidamos del tema de Baldassi. No nos olvidamos del tema de Baldassi. Que fue horrible una vez más, y ya lo hace adrede. Yo no creo que sea de una manera, viste, que yo no me resisto a creer ese tipo de cosas, pero ya es sintomático de Baldassi. Así que mañana nosotros la vamos a hacer larguita la cosa, pero este minuto se lo vamos a dejar para que algún hincha que tenga ganas llame y tenga su minuto de pégale a Baldassi. Estamos en 59, amigo, mira, dale. Está la gente de General Madrid acá. Ya está la gente de General Madrid, sí, que salió un campeón otro día. 4926-1622, dale, uno solo, dale. Hola. ¿Salió o no? Ah, bubeaste para abajo, pensé que lo estabas levantando ya para sacar al aire. Dale, pégale a Baldassi, nada más que eso. Hola. Ramiro. Sí, pégale a Baldassi. Hola. Hola, sí, pégale a Baldassi. Buenas noches. Baldassi es de lo peor, es anti-Racing, siempre igual. Yo si algún día espero cruzármelo en la calle y decirle, si vos sos cordobés, ¿qué tiene contra Racing? Que me cuente la historia de qué pasa con Racing. ¿Cuál es la historia? Yo sé dónde desayuna Baldassi, Si querés te doy la información. Te digo que, pero puse para preguntarle. El otro día escuchaba el sábado en la previa del arquero. Sí. Me encantaría uno que tiene todo. El único requisito que no tiene es lo que tienen los dirigentes, que sea vendible. Mm. Pero a veces hay que invertir en el equipo para salir campeón también un poco. ¿Y quién te gustó? Para mí el arquero que tiene todos los condimentos es Zaha. Acaba de salir campeón, se salió campeón acá, tiene huevo. Atajador normal, como todo, me parece que es ideal. Bueno, te mando un abrazo, que se vino de San Lorenzo y cuando dijiste Zaha, se le hizo agua a la boca. Sí, lo quieren ellos también. Pero igual vos también me diste una buena, que yo decía, con los jugadores que tiene el Racing, si el ruso sigue o no sigue, me da lo mismo, pero que venga que sea Ramón. Así que si viene Ramón, que se queden tranquilos, que Zaha no va a venir seguro. Un abrazo. Nos vemos. Dale, chau. Listo, nos vamos. Mañana seguimos a las 7 de la tarde. Y ahí le vamos a pegar nosotros a Valdés. Recordarle a la gente que mañana vas a dar los que ganaron la camiseta y el pendorcho, como dice el señor Juan Imperial. Sí, algo vamos a hacer con el tema del sorteo, que el otro día tuvimos un inconveniente sobre el cierre de la transmisión, con un corte de luz de la planta transmisora, pero bueno, lo vamos a solucionar el día de mañana. Gracias por todo, se viene la gente de San Lorenzo. Chao, hasta mañana, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires.